hombre tiene razones que hacen engordar las penas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cómo era? ¿Eso me lo podés contar al aire, aunque estemos en una conversación informal? ¿Cuál? Eso que me empezaste a contar, no sabés qué. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah, real! ¿Sí? Yo, sí, ¿qué? Se puede, pensé o que no. Era de encontré pedacitos de cuerina en la mesa. Digo, pero no, eso es que estaba limpiando la mesa. Sí, ¿sabés qué fue así? Ayer, mientras buscaba, viste, mientras veía lo de las noticias, ajá, como para armar parte de nuestro segmento de noticias, qué sé yo, pasé por el canal en vivo de los que transmiten. Uy, uy, uy. Pero viste, no tengo tele, lo puedo ver por la compu. C5N, lo vamos a tirar ahí. Bueno, dale. C5N. Y enganché. Es difícil verse sin cara. A mí me cuesta mucho no discutir con la tele, conversarle, cómo va. Pero dentro de lo que estaban contando decían que, bueno, Real está en C5N, parece. Sí. Y voy a contar lo que entendí mientras que sonaba de fondo, sí, sí, C5N, sí. Y mientras le discutía al periodista, que ahora no me sale el nombre. Uh-huh. Ay, que es reconocido. Bueno, ya me vas a salir. Mal puerto porque por eso yo te estoy vivo mirando en a otra vos realidad paralela que no tengo no, mucha idea no, no, de lo no, que no pasa por la TV. Entonces, bueno, ya me va a venir el nombre del compañero este que está en la tele. Después de Silvestre, después del Gato Silvestre, vino otro programa bien, así ahí con mucha gente. La audiencia, la audiencia va a saber. Bueno, de y ahí quién estaban hablamos diciendo que parece ser que entre estos audios que están circulando en relación a las coimas que recibía Karina, el 3%, que popularmente ahora hay una canción, ¿la viste? La de no. Karina Coimera. No, no la escuché. No, es buenísima. Me da vergüenza cantarte la, dice Karina Coimera, ¿no? Karina es alta coimera. Ah, con no, alta no, coimera. No, no, no. Es buenísima. Y tipo, y la gente la canta en el sub, como grupo de personas, así como era la de Milei Gato. Sí. Bueno, esta me ha parecido, pero con Karina Coimera. En la cancha, en el sub, bueno. Y eso viene a partir de estos audios que empiezan a circular, donde se quedaba con una cometa, qué sé yo, en relación a la Agencia Nacional de Discapacidad. En ese contexto es que Rial queda involucrado, ¿por qué? Porque sería una de las personas que divulgó esos audios. Ah. A partir de ahí, parece ser que se solicitó que le hallan en la casa. Uh-huh. Y además hay como una especie de solicitud por parte del Ejecutivo, toda su comitiva, de que no se difundan más esos audios. Entonces hay toda una discusión, que ahí sí, esto sí es serio, es mucho más profundo y político, que tiene que ver con el derecho al acceso a la información, el derecho a la información misma, ¿no? Es como, ¿cómo no vamos a poder hacer circular este material? Sí. Bueno, y ahí empiezas a armarle como una especie de causa Real y a otros compañeros que divulgaron esos audios, se los acusa de haberlos conseguido de modo ilegal, les exigen revelar quiénes han sido las fuentes, bueno, todo ahí una discusión en el plano judicial que discute directamente con el derecho a la información, con el rol periodístico y qué sé yo. Pero lo gracioso que era que lo vi, claro, como que hay una parte muy muy importante en relación al acceso a la información y el derecho a la información. Y por otro lado, todo esta cosita que involucraba a Real, como que de pronto Real parece ser que es un periodista de palo. ¿En qué momento después? Esa es la parte en donde hay algo. Es de la fantasía, como hoy militamos con Real. Es rara. Es lo mismo, ojo, porque ahora me acordé cuando Real llevó, hizo una movida con lo de los pañuelos verdes de la campaña del aborto. También parecía como, bueno, ¿no? Así que ojo, por ahí. Había un corazoncito tierno en ese ser nefasto que divulgaba la vida privada de las pibas, las cosificaba, las hipersexualizaba. Ay, ay, además ay, de eso, sí, bueno. Sí, sí. Así que parece ser que hoy, de alguna manera u otra, estaríamos como hashtag banquemos a Real. A Real. No, pero anoche en este canal había un hashtag, no te digo hashtag todos con Real, pero había como algo así. Algo así. Sí, que tenía que ver como defendamos la comunicación o el derecho a la información, que sí, bien, te rebanco. Sí. Pero también después discutamos algunas cuestiones. Me quedé con esa sensación de, así como nos reíamos de Mirta defendiendo el instituto al Inca, sí, que era como, che, pará, estoy sentamos en la misma brea que Mirta en esta. Y tenemos bueno, y vamos a almorzar con ella. Hoy con Real medio parecido. Sí, capaz es solo por el día de hoy. Que sí, acá entrega una noticia que dice, Bullrich lloró y negó en vivo que haya pedido allanar a Real, pero le leyeron la denuncia donde lo pide. Bueno, dice allanamiento a Real y a otro compañero, no sé si Mauro Federico, Mary Massesi, que es otro periodista también, que ahí es donde voy de... Sí, a las organizaciones sociales no les avisan que los van a llenar. Sí, pero... Les caen en la madrugada. Y no hay un hashtag, banquemos los comedores del barrio. Banquemos los comedores populares. Ay, no me quiero poner seria en este bloque del programa. Pero podemos contarlo así como pispireta. Porque, sí, ni hablemos las radios comunitarias que han sido reventadas a palazo. Sí. Eso no salió con un hashtag al gato. Le mando un beso al gato silvestre que con mucho cariño se indignaba frente a la causa que le estaban armando a Real y después hizo, fue qué bien que tuviste un develar, pero esa cosa me queda, viste, como por un lado decís, che, está bien, te bancamos compañero, pero lamento que te esté sucediendo esto para que te des cuenta que hay un montón de comunicadores, comunicadoras, personas que están ejerciendo y que están luchando por este derecho, que están embargadas, tienen causas, se tuvieron que ir de país. Sí. ¿No? Porque si nombramos a Luciana Pecker, que se tuvo que ir del país por denunciar situaciones, o sea, y ponerse a escribir y denunciar un montón de casos de abusos sexuales en las infancias. Sí. Tranca, ¿no? Eso no Real. Hoy somos todas Real. Buah. Es un montón. Muchísimo, la verdad. Esto es políticamente incorrecto, todo esto. Todo esto no tiene que estar. Vamos a recortar y editar algunas frases. Sí. Porque me cuesta, ¿entendés? Sentarme bueno, a la mesa. ¿Bien después de ver todo eso a la noche en la tele? Yo creo que me descompuse, ¿viste? Como que me mareé, me dio un tipo, un algo, como un disparo de nieve y me desmayé. Pude dormir bárbaro, me levanté de la mañana así directo, sin escala. Bien. Pero bien. Fue es un montón. Es un montón. Todo choreado del libro Aforismo. Todo choreado sobre este azúcar. Una vergüenza. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de septiembre. Entramos en el mes de la primavera, hay 9 grados y 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 94% de humedad, una máxima de 15 grados para el día de hoy. Les vamos a acompañar aquí en Charco de Arena, construyendo territorios posibles hasta las 11 de la mañana. Hoy llega Alan Robinson con su columna y también tendremos una nota con familiares de víctimas de accidentes laborales en una petrolera allá en el sur, en Neuquén. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. La comunidad Cueva del Inca denuncia un nuevo atropello en Tilcara. Denunciamos el hostigamiento del hotelero Canto del Viento, Carlos Vázquez, quien contrató peones encapuchados para intimidar a la comunidad y colocar carteles que dicen propiedad privada en territorio comunitario. Denunció así la presidenta de la comunidad en la Fiscalía Federal de Tilcara. La situación se agrava tras lo ocurrido en julio, cuando una orden irregular de la jueza Lisba del Canto terminó en el desalojo y destrucción de una vivienda a más de 3 kilómetros de la finca señalada en la orden judicial. Ayer lunes por la mañana, un grupo de personas con palos y a caballo violentaron a la comunidad Cueva del Inca, que en su mayoría son mujeres que se encuentran al resguardo del territorio. Según testimonios y más imágenes difundidas, se puede apreciar a un grupo de personas que accionan en contra de la comunidad y que serían contratados por el empresario hotelero Vázquez, propietario del Hotel Canto del Viento en la localidad de Tilcara. La comunidad reafirma: no hay permiso, no al despojo de nuestros territorios. Exigimos justicia. Escuela Primera Junta convoca a un abrazo contra el cierre de grados. Familias y docentes de la Escuela Primera Junta número 3 del Distrito Escolar 7 de Caballito, en la ciudad de Buenos Aires, convocan mañana miércoles 3 de septiembre a las 12 y cuarto a un abrazo en la escuela ubicada en la avenida Rivadavia 4817 frente al Parque Rivadavia para rechazar la decisión del gobierno porteño de cerrar grados a partir del año que viene y en defensa de la educación pública. El cierre de grados implica que haya más chiques por curso en desmedro de la calidad educativa, menos vacantes disponibles en la educación pública y pone en riesgo la fuente de trabajo de los docentes de las escuelas primarias. Esta decisión del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a través de su ministra de Educación, Mercedes Miguel, no es aislada. Solo en el distrito Escolar 7 se anunció el cierre de grados en las escuelas 2, 3, 4, 8, 12 y 17. Además, también se decidió eliminar cursos en escuelas del Distrito Escolar 15, 12, 13, 9 y 20, entre otros. Incluso, días atrás, se conoció la decisión de cerrar directamente la escuela 16 del Distrito Escolar 14, Fray Justo Santa María de Oro, en la Paternal. Les vamos a compartir las palabras de Samantha, una de las madres de la Escuela 16 del Distrito Escolar 14, entrevistada la semana pasada aquí en Charco de Arena. Entonces, bueno, ¿cómo nos estamos organizando? Bueno, las familias que podemos y nos vamos enterando de estas cosas, como te digo, en ningún momento nos enteramos por comunicaciones oficiales, salvo cuando ya está todo decidido y no hay posibilidad de organizarse. Entonces, cuando nos enteramos un ratito antes de lo que está pasando, tratamos de organizarnos entre las familias por grupos de WhatsApp. Vacantes para todos en la escuela pública, sí, que es un grupo en redes sociales, porque hace años que el Estado no le da vacantes a todas y todos los pibes. Y bueno, y a partir de ahí surgió también un grupo de defensa de la escuela de jornada simple, en donde somos varios docentes, familias y personas que queremos sostener la jornada simple para organizarnos entre nosotros y poder ir pasándonos información, pasándonos qué movidas vamos armando en cada una de las escuelas para ayudar a otras. Hay abogadas, abogados, y así vamos armando una red que nos permite poner algunos frenos. Intento de censura. El gobierno en crisis busca callar al periodismo y que no se conozcan más audios. Este lunes el gobierno salió a denunciar una nueva operación de inteligencia ilegal después de que se filtraran audios de Karina Milei y Diego Españolo. Esta maniobra del oficialismo llega tras la derrota electoral en Corrientes, donde quedó cuarto en la elección a gobernador. La economía no da respiro, con el dólar disparándose otra vez y los escándalos de corrupción acechan al gobierno a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. El vocero presidencial Manuel Adorni difundió una medida cautelar dictada por un juez federal en lo civil que prohíbe la publicación de grabaciones de conversaciones privadas dentro de la Casa Rosada. Así buscan frenar la difusión de los audios que involucran en actos de corrupción a funcionarios del oficialismo. También pidieron allanamientos contra el canal Camaval Stream y contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico. En el escrito presentado en la justicia describieron que la maniobra consistió en la captación clandestina y difusión escalonada de audios privados manipulados de la Secretaría General de la Presidencia y otros funcionarios. Organizaciones denuncian subregistro oficial de personas en situación de calle. Ayer lunes, 1 de septiembre, a las 4 de la tarde, en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, se presentó el informe ejecutivo del tercer censo popular de personas en situación de calle, que arrojó cifras muy superiores a las del gobierno de la ciudad. Dentro de las principales conclusiones, indican que en la ciudad de Buenos Aires sobreviven 11.892 personas en situación de calle, con contraste de las 4.522 reportadas por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, lo cual alertan que pone de manifiesto políticas públicas ineficientes e insuficientes. En el informe, además, señalan que el 38% lleva un año o menos en esta situación y que más del 66% realiza alguna actividad laboral de subsistencia y el 60% siempre vivió en la ciudad de Buenos Aires. 25 minutos pasan de las 9 de la mañana y 12 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 90% de humedad. Está cubierto el cielo según el servicio meteorológico. Una máxima hoy de 15 grados. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos hacia el mundo de la fantasía, en donde la risastencia se incluye como nueva expresión de construcción colectiva. ¡Charco de arena! Sí, sí, es Vivi Posebón y hace Mujeres al Tambor. Hermana del tambor, tocamos al compás de la tierra, anhelos y deseos en una sola voz, sonaba la montaña entera, la ronda se formó, el agua acompañó, el sol y las estrellas lo cuentan, las hijas de Sansón levantan la presión, son la

Más no, acorde 48, a tu imagen, perdón, 48. Más acorde a lo que se está viendo, pero... Bien. Ayer cumplí 31, soy una persona de 31 años, y el 5 de octubre voy a cumplir 48 años. Bárbaro, Alan, eso de sí. Tener dos cumpleaños, dos sí. Edades, no es nada locacho a tu alrededor, está todo regio. Soy muy maduro para tener 31 años y muy joven para tener 48. Y ayer es un día muy importante en mi vida porque ayer, un primero de septiembre del año 1994, yo me volví loco. Fueron mis primeras experiencias en los delirios y las alucinaciones, lo cual significó... Te podrás imaginar, ¿no? Un cambio, un nuevo nacimiento, porque hace muy poquito descubrí que ese día fue muy importante, fue un nacimiento. Claro, sí, fundante, y, ¿no? Claro, como fue algo... fundante. Y tuvieron que pasar muchos años para que yo pudiera llegar a la historia clínica donde estaba documentado que el 2 de septiembre, ¿no? Claro, el 2 de septiembre se documentó lo que había sucedido el 1 de septiembre, que fueron mis primeras experiencias locas. Y digo fundante porque, claro, cada quien eso le pega en distintos lugares y es tan válido quien lo vive como una enfermedad como quienes lo vivimos como... un nacimiento o como parte, una parte más de nuestra identidad, ¿no? Tiene un montón de cosas la identidad. La identidad la hace tu cultura, la hace tu familia, la hace tu contexto social, la hace tu oficio, tu profesión, lo que fuera, y también la hace tu orientación sexual, la hace tu edad y también la hace tu condición mental, uh-huh. Por llamarlo de... Sí, como algo constitutivo. Claro. Como, bueno, sumo... Claro. Ay, esto también está. Porque es constitutivo. Hoy pensaba en la literatura, ¿no? En toda literatura, en realidad, es todo proceso de escribir... es un acto loco, porque cuando escribís, cuando estás escribiendo, en lo que sea, incluso textos de divulgación científica, cuando estás escribiendo, estás creando otra realidad, sí. en el papel. Y cuando escribís una carilla y la relees, volvés a revivir esa realidad. Entonces, toda literatura... es loca por definición, porque es una realidad en sí misma. Luego se transformará en libro y pasará a ser algo del orden de lo convencional, ¿no? Que sí, no, sí. Juan Moreira no los mató, aunque sí los mató, ¿no? Juan Moreira los mató a los policías, pero pensaba en eso porque pensaba este mes, ¿no? Tuvimos 6 columnas, sí. Sorteamos 6 de mis libros publicados. La próxima columna voy a volver a sortear, sortear libros, pero quería tomarme una pausa, ¿no? Quería tomar una pequeña pausa, claro, para tomarse unos mates, además en este contexto socio, ay, ay, ay. Sociopolítico en el que vivimos. Ay, ay, ay. Creo que es bueno tomarse pausas, tomarse tiempos. Además, vos te leíste los 6 libros antes de que se sortearan. Ay, sí. Me da muchísima curiosidad porque también yo escribo, pero me interesa, ¿no? ¿Dónde le pega a dónde no le pega? ¿Dónde resuena? ¿Dónde las lecturas? ¿Cómo se leen los libros? En octubre vamos a las próximas 3 columnas del año vamos a sortear otros 3 libros de la editorial que tengo, Editorial Los Hermanos, que tengo con mi hermano. Y Me perdí. Yo tengo eso, ¿no? A veces no, es que me, estamos me hablando divago... de hacer, bueno, les da pausa. Hacer una pausa para repasar que desde que arrancó el año sorteamos 6 libros. Sí. Que leímos juntos. Sí, ya está, ya volví, No los pude marcar, no los marqué, así que ahí me quedé como, ay, tenía unas ganas de marcarlos, pero bueno, los entregué de la misma manera que llegaron, sin marcar. ¿Vos sos de las que marcan los libros? Ferozmente. Me encanta, yo también. Pero feroz. Los marco. Con colores, no me importa nada. Colores, le hago corazones, le pongo papeles. Ah, bueno, ¿escribís los libros? Brutal. Brutal. La otra vez no les mandé una foto de un libro que estaba leyendo y lo había subrayado, encerrado, y le terminé haciendo un corazón. Corazones, no, me encanta. No, tener un diálogo artístico con el libro. Total. Sí, sí, los pinto. Ay, esas cosas son hermosas. Petris tiene uno que está todo marcado con lápices de colores a ese nivel. Paula mira con cara de horror, no puede creer la herejía colores. Que está escuchando. Exacto. ¿Vos no escribís los libros? ¿No, no haces nada? No, no, no. Es como una Biblia un libro. Sí, es como, no. No, no se puede. Pero bueno, distintos tipos de lectura, ¿no? Sí, como... sí, total, total. Le hablo. Le hablas al libro, claro. De hecho, en el último que sorteamos, el actuar como loco era un diálogo con vos. Hablé con vos. Era como, conmigo. Bueno, pero acá estás recaliente. ¿Qué te pasó acá? ¿Por qué este enojo? Te están mandando al frente un montón de gente. Hagan, ¿qué onda? Así, ese diálogo tenía con vos. Estás mandando al gente. Acá hay un hombre apellido. Alan, te resarpaste pensando todos estos diálogos conmigo misma. No, conmigo era. Claro, era conmigo misma para pero, con vos. Pero o sea, en mi mente ahí. Hablábamos claro. Nosotros. En claro, hablábamos. Teníamos un diálogo que no tuvimos. Sí, lo tuvimos, porque estabas con el libro. Estabas con el libro. A diferencia de otros, en este hay nombres y apellidos, o sea, hay un montón de referencias. Claro, pasa que estaba muy enojado cuando... Se nota un montón. Estaba muy enojado. Estaba enojadísimo. Es un libro con una furia. No, estaba enojadísimo. Bueno, pero eso es parte del proceso también, ¿no? Como el proceso de hoy pensaba justo, hoy venía para acá... pensando un poco en el título, Literatura Loca, uh-huh. El título de la columna de hoy, Procesos Creativos, y pensaba, claro, uno a veces dice, bueno, literatura loca, bueno, ¿quiénes son entonces los autores y autoras locas? Pero en realidad no es así, la literatura es loca por definición. Después hay anécdotas en la historia de escritores y escritoras. En Argentina tenemos 4 que no están asociados mucho a la locura, pero los 4 son referentes de la historia de la literatura argentina, que son Leopoldo Lugones, uh-huh. Día del Escritor en memoria de Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga, autor de cuentos de amor, locura y muerte, de amor, locura y muerte, uh-huh. Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik. Los 4 fueron suicidados por la sociedad argentina. Los 4 tenían distintas sensibilidades, vivieron en distintos periodos históricos, frente a distintas coyunturas, y los 4 resolvieron, enfrentaron, levantaron las barreras sociales que encontraron en su contexto de distintas maneras. Y los 4 fueron suicidados, fueron conducidos de distintas formas hacia el suicidio de distintas maneras. Y los 4 compartían una sensibilidad. Obviamente no era lo mismo el pensamiento ideológico de Leopoldo Lugones que de Alejandra Pizarnik. No. Tenés 2 pensamientos que están en las antípodas. Sin embargo, los 4, Lugones, Quiroga, la Storni y la Pizarnik, terminaron suicidados por la sociedad argentina. Claro. Fueron conducidos hacia situaciones en donde la única forma de resolver los niveles de sufrimiento era quitándose, poniéndole un fin a la propia vida. Algo que yo no lo juzgo, pero no lo deseo para mi vida ni para la vida de nadie, de ningún escritor, de ningún escritor y de nadie en general. ¿Cuál? Que la literatura, que los procesos creativos que atravesamos, quienes escribimos, hasta el momento de llegar al libro, hagan la sociedad más bella y la vida más vivible, o más digna de ser vivida. También le pasa a quien lee. Claro. Que el libro le hace la vida más bella. No solo como el proceso creativo, sino que hay algo en ese proceso creativo que al divulgarlo o compartirlo, también, ¿no? Claro. Radicaliza ese sentimiento de poder vivir. Cuando escribís, es tan profunda la soledad, sí, que hay momentos que te olvidás que el sentido final de la literatura es compartirla. Como el teatro, ¿no? Hay algo... Como el teatro. Por ahí con la dramaturgia, con la literatura dramática, es un poco más fácil, porque pensar en los personajes es también como no es pensar en los actores, pero la literatura dramática tiene como por lo menos en Argentina, su destino es antes el estreno que la publicación editorial. Uh-huh. La literatura dramática, por la propia tradición de la cultura teatral argentina, es como tiene un destino inmediato, que es el estreno en la literatura dramática. En cambio, la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, por ahí la poesía, de eso también quería hablar hoy, pero por ahí el libro en sí, novela, ensayo, cuento, tiene como destino la publicación editorial, el compartirlo con sus lectores y encontrarlos, porque también hay un proceso de que los libros tienen, que tienen los libros, de encontrarse con sus lectores. Sí. La época de Alfonsina Storni, bueno, Alfonsina Storni escribió un libro de dramaturgia, El amo del mundo, muy poco leído porque se lee más la poesía. Lugones escribió La guerra gaucha, cuentos, después escribió más ensayo y fue como tomado más por la política, o él, sí, su sensibilidad lo condujo hacia defender ideas fascistas en la época, justificar la primera dictadura argentina, que fue la dictadura de hacer propaganda para la dictadura de Uriburu. Aún así, fue uno de los primeros autores en publicar libros de fantasía, de ciencia ficción, fue uno de los precursores de la fantasía que luego retomaría Cortázar, Borges, en nuestro país. La guerra gaucha, bueno, de Lugones. Y después de Quiroga, bueno, el famoso, por lo menos a mí me lo dieron en la primaria para leer, el famosísimo Historias de amor, locura y muerte, ¿no? Los cuentos de la selva, la literatura muy, muy divulgada en ámbitos educativos. Y después, bueno, Alejandra Pizarnik con la extracción de la piedra de la locura, ¿no? Que la obra de Alejandra Pizarnik es muy difícil leerla, sobre todo leerla toda junta y de un tirón, porque es una obra que tiene mucha densidad, tiene mucho este proceso, esto que decía yo hace unos minutos, este proceso solitario al que te puede llevar la escritura, ¿no? Alejandra se dejó llevar por estos procesos solitarios, que cuál es el riesgo que yo decía hace un rato, ¿no? Olvidarnos que en el destino final, la estación final, el punto de llegada de la literatura es compartirla con los demás, ¿no? Es como que ese es el punto de encuentro. Tal cual. La época de Alejandra Pizarnik, eran muy comunes las tertulias literarias, ¿no? Esos encuentros para leer poesía, que después los continuó Quinquela Martín, el pintor, con la famosa Orden del Tornillo, que se terminó, y después, hacia finales del siglo XX y principios del XXI, bueno, con el fenómeno de Internet y todo, bueno, todo se volvió más individual. Y en ese sentido quería contar de un evento... Hablando de compartir y tomar mate, quería contarles que el segundo domingo de septiembre de 2025. Domingo 14. Me ubico en tiempo y espacio, como le gusta a mis amigos los psiquiatras, que aunque no me consideren su amigo, yo sí los considero amigos, porque también mi literatura está destinada a ellos y ellas, a que también puedan apreciar la belleza desde mi punto de vista, aunque por ahí no lo compartan mucho, pero así como estaba enojado en actuar como loco, ya les aviso que se me pasó el enojo. Podemos ser amichis. Y les invito a los psiquiatras y las psiquiatras y les psiquiatras también a que puedan leer mi literatura. Solamente en actuar como loco estuve muy enojado con ustedes, pero ya se me pasó. Fue un enojo muy grande, pero bueno, sepan entenderme. Este encuentro mateada loca, sí. Domingo 14 de septiembre. Hemos hablado acá de algunas mateadas sí. locas que se han realizado en distintos puntos sí. de la ciudad. Esta puntualmente, ¿con lo qué hemos propuesta? Lo hemos comentado. Pero quiero aprovechar esta columna. Sí, tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Ni te preocupes. Para contar, porque en las columnas anteriores, bueno, estuvimos sorteando mis libros, en las próximas columnas vamos a seguir sorteando libros, pero quiero contar de las mateadas locas. Las mateadas locas se hacen los segundos fines de semana del mes, todos los meses. Hay un grupo organizador de las mateadas locas y siempre se difunden por las redes sociales de la Bilpli, que es la Bilpli, Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva. La Bilpli tiene dos sedes en la ciudad de Buenos Aires. Una en Camarones y Nazca, Villa Santa Rita, y otra en Brasil al 600, San Telmo. ¿Sí? Es un proyecto de literatura popular, tienen librería, venden libros y alquilan, te prestan libros como en cualquier biblioteca. Uh-huh. Por eso es librería y biblioteca. Entonces, alrededor de la Bilpli, de esta biblioteca y librería popular, se organiza un grupo de gente que hace más de un año ya organiza estos encuentros que los llamamos mateadas locas. El primer encuentro, la primera mateada loca, se organizó porque se hacía uno de estos encuentros que cada tanto se hacen de salud mental, académicos en la ciudad de La Plata, pero era una cuestión en un ámbito académico, psicológico, y la gente que vino de distintos países de Latinoamérica quería tener un espacio más descontracturado, informal, comunitario, artístico, y se hizo el primero. Y claro, a ese encuentro, ese primer encuentro, vinieron personas de distintos países de Latinoamérica, vinculadas con la salud mental con perspectiva comunitaria, con la literatura, con las artes, con el activismo loco, gente de distintos, de los derechos humanos. Bueno, fue tan lindo, fue un encuentro de unas 4 horas que los que estábamos ese día decidimos repetirlo. Entonces, como que inventamos o descubrimos un formato que es en ronda o semi en ronda, en un espacio cerrado, techado, donde se invita a la gente a participar, a ir a ese encuentro. Y podés ir a llevar algo para compartir, unas galletitas o un mate, podés ir a escuchar, simplemente escuchar, podés ir a leer algo que quieras leer, podés ir a cantar, podés ir a contar chistes, podés ir a hacer lo que quieras, podés ir a vender producciones, podés ir a hacer lo que quieras, porque hay un espacio de media hora también en el medio, porque son 4 horas, para quienes tienen producciones, vayan y las vendan en formato de feria, todo chiquitito, porque no es un gran evento, pero podés ir a hacer lo que quieras ahí, podés ir a hacer todo eso, o nada de eso, simplemente escuchar, como podés ir a hacer amistades, conocer gente, uh-huh. Y es un clima distendido y sensible, ¿no? Te podés emocionar, te podés reír, podés pasar una tarde con gente que conoces, o gente, o conoces gente nueva, o gente que no conoces, escuchando poemas, escuchando conversaciones, escuchando canciones, escuchando chistes, puedes ir a contar un chiste. Si no tenés nada de eso y quieres hacer algo, puedes contar un chiste. Y también, bueno, puedes ir a vender producciones. Y son unas 4 horas y suele cambiar de lugar, pero también está bueno, ahora estamos viendo a ver si logramos estabilizar un poco, porque también está bueno cuando algo es fijo y la gente sabe, bueno, puedo ir ahí los segundos fines de semana, del mes, puedo ir a las mateadas, locas. Es abierto, es gratuito y es loco, ¿sí? Va gente loca, va gente normal, pero también va gente loca. Y queremos que vaya gente loca porque es importante que la gente cuerda y la gente loca participe en su cultura, ¿sí? En la cultura, en su cultura loca, ¿no? La cultura es loca también, la literatura es loca, la cultura es loca. ¿Vas a estar leyendo? Voy a estar leyendo, sí, voy a... probablemente lea un cuento. Por lo general leo poemas, porque los poemas son cortitos, entonces permite como dinámica y que eso rompa el hielo. Yo siempre trato ahí de romper el hielo, como para que la gente se anime a compartir, porque en realidad se trata de eso, es como, en definitiva, no es un evento, una competencia literaria, a ver quién escribe mejor, quién canta mejor, quién cuenta el mejor chiste. No es un concurso ni una competencia, sino es un evento, un encuentro comunitario que garantiza la sensibilidad o la, llamémoslo, circulación sensible de la palabra. No es partidario. No es un evento que vaya a defender, vaya a decirte votar a la izquierda, votar a La Libertad Avanza o votar al justicialismo o votar al PRO. No es eso, justamente es eso lo que queremos como evitar, porque lo que yo veo que algo que se repite, ¿no?, que la gente dice, es qué bueno que existan lugares así en contextos como el que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Qué bueno que exista un lugar donde podamos reír, podamos emocionarnos, podamos compartir unas galletitas, un mate, un poema, un texto, un encuentro, un momento, una conversación, una media horita de feria para ver qué venden otras personas, conocer gente, ¿no? Porque el momento de media horita de recreo es un momento ideal para conversar con alguien, decir, che, eso que leíste me gustó, ¿qué leíste?, como contame más, ¿no? Como ahí también tenés un momento de encuentro, eso, justamente. Sí. Así que vamos a seguir agitando, porque es el otro domingo, domingo 14 del de 9, exacto, de 2 a 6 de la tarde, Camarones 2876. Casi Nazca, es un lugar hermoso, es un local bellísimo, con un montón de paredes llenas de libros, muy cómoda para esto, ¿no?, compartir. Es un lugar cómodo, la sede de Camarones es bastante amplia, es cómoda. Fácil de llegar, porque no es muy accesible a distintos puntos, ¿no? Como es un lugar como para unas 30 personas, para que también quienes a veces necesitan anticipar cómo es, porque hay mucha gente que a veces no sale de su casa porque no tiene como idea de cómo va a ser eso. Eso en discapacidad se llama anticipar. Uh-huh. anticipás el evento, y es un recurso de accesibilidad para quienes lo necesitan, ¿no? La gente con discapacidad psicosocial necesita saber qué va a pasar. Uh-huh. Cómo es el lugar. Es un lugar cerrado para 40 personas. Como un local, podemos poner como un ejemplo, porque tiene una vidriera grande, sí, una puerta amplia, sí, que da a la calle, no es que está al fondo y no ves, ¿no? Como que también algo que te permite tener acceso rápido a la vereda. Tiene acceso a silla de ruedas. También, uh-huh, eso también sirve para gente grande, para gente usuaria de silla de ruedas. Las mateadas locas, como hay mucha gente con discapacidad en la organización, son accesibles, hay que decirlo, son accesibles. La accesibilidad perfecta no existe, pero hay mucha gente que cuida que esto sea accesible, sensible, inclusivo y amoroso. Bueno, de hecho, el local se llama Biblioteca y Librería Popular de Literatura Inclusiva. Casi revolucionario, sí, te diría. Sí, en estas épocas, en estos contextos, mirá. Alan, ¿sabés que tenemos una radio participante que se llama Rosy de Campana? O sea, que nos escucha desde Campana, sí. ¿No? Se ganó algunos libros tuyos. Sí. Y lo que nos cuenta es, dice, yo tengo todos los libros de Alan. Y estos ejemplares que me gané los destiné a lugares artísticos donde se labura de manera colaborativa y en cooperativas para difundir lo que hace Alan. Misión cumplida. Lo que hacemos con Alan. Saludos, así que le mandamos un abrazo a Rosy, que un abrazo y un beso y... para Rosy. Gracias, Rosy, gracias de todo corazón. Gracias, Rosy, de todo corazón por seguir creyendo en la literatura, en la belleza, en la comunidad y en que la literatura puede hacer de la sociedad una sociedad más vivible y una vida más digna. Gracias, Alan, por venir. Gracias. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir, y en este desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te dijo que vas a hacer, y el hombre que ayudaste te hizo más daño que va. Todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangras por dentro, todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano. Trapeo a Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. Y por eso en tu total fracaso de vivir y el tiro del final te va a salir. Charco. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva. Inicio de espacio publicitario. Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre, Set Trio. Anticipada por tuentrada.com. Producen

o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Perdí la visión. Tengo el ojo inútil. Desde el mapa de la policía publicamos una nueva reconstrucción de un hecho represivo. Y gracias a la organización y el trabajo colectivo, identificamos al autor material del disparo que le amputó la visión al manifestante Jonathan Navarro. El episodio ocurrió el mismo miércoles 12 de marzo en el que Pablo Grillo casi pierde la vida. Te invitamos a buscar el video en nuestras redes y compartirlo. Búscanos en Instagram, X o TikTok como @mapadelapolicia. También en mapadelapolicia.com. Y recordá que vos también podés participar de esta red de cuidados ciudadanos contra la violencia policial. Envíanos tu material a registrocolectivo.mapa@gmail.com. Fin de espacio publicitario. Somos los otros. Somos nosotros. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva la tribu. Viva la tribu. FMLatribu.com 88.7. La tribu viva. Hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Uy. Trece minutos pasan de las 10 de la mañana, estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y a veces no son muy posibles, pero la lucha es nuestro territorio. Le vamos a dar la bienvenida a Anto, que es familiar de uno de los obreros que murieron en un incendio, en un megaproyecto de Vaca Muerta. Trabajaban en la refinería New American Oil de Plaza Winkle. Esto sucedió hace tres, cuatro años. Ahora vamos a hablar, porque hemos hablado con el Observatorio Petrolero Sur, donde mencionamos que son asesinatos laborales, ¿no? Porque son muertes evitables. Así que le vamos a dar la bienvenida a Anto, porque también hubo novedades en cuanto al juicio y a las responsabilidades y cómo sigue primando la impunidad. Así que, buen día, Anto. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, ¿cómo están? Bien. Contanos para nuestra audiencia, para cómo fue estos asesinatos, estas muertes que ocurrieron. Bueno, para quienes no conocen, el 22 de septiembre del año 2022 hay una explosión muy grande en una refinería que se llama New American Oil, que está en Plaza Winkle. En esa explosión hay tres víctimas fatales, que son Fernando Jara, Víctor Herrera y Gonzalo Molina. Uh-huh. Esta empresa venía hace tiempo, incluso del año anterior, hubo casi una explosión, que el hecho fue afortunado por el viento, porque el viento no llevó los gases hacia donde estaban los hornos. Sí. Pero bueno, desgraciadamente el 22 de septiembre, al producirse esa explosión, bueno, muere nuestro familiar. Uh-huh. Venían con esta empresa, hacían paros de planta, o sea, fue algo que se podía haber evitado. Uh-huh. Habían muchos actos previos que estaban diciendo de que esto iba a ocurrir, y bueno, la empresa no hizo absolutamente nada. Es una empresa sumamente precaria que hoy en día continúa trabajando con los mismos, de la misma forma, y bueno, hace 3 años que nosotros venimos en una lucha para tener justicia. Uh-huh. En el año 2023 se hace una imputación a 7 personas, que son Guido Torti, que es el jefe de planta, uh-huh. Natalia González, Jimena Brillo, que son las encargadas de seguridad y higiene, Alfredo Navarro, que es el auditor, Después está Silvio Saidene, que es el jefe de mantenimiento, Fabián Ore, que es el jefe de producción, y Rodrigo Arias, que es el gerente general. Eso se hace, la imputación de los cargos se hace por estrago culposo a Arias y a Oreque, y por estrago doloso a Torti, González, Navarro, Saibén y Brillo. Cuando se hace, bueno, se hace en el 2023, desde ahí comienza todo lo que son las prórrogas. Se da un año por investigación que era, sí, era muy compleja, y desde ahí comienzan los abogados de la parte de la defensa de estas personas a pedir prórroga. Dos, tres meses, sí, y así llegamos a este año. Sí. Este año, recién tuvimos el 28 y el 29 de julio una audiencia en el cual el juez de acá, el juez de garantía, nosotros estábamos en esa Cutralco y Plaza, que son dos edades que la separa una calle nada más. Ajá. El juez de garantía, que se llama Diego Echeverría Ruiz, rechaza pedido de la defensa, que en este caso lo que querían hacer era sacar a Rodrigo Arias, que no llegue a un juicio. Uh-huh. Pero previo, una semana antes, le dan a Fabián Aure, que es el jefe de producción, lo sacan de la causa. Uh-huh. No lo dejan para que continúe en juicio. Acá viene nuestra pregunta, siendo jefe de producción, teniendo responsabilidades, teniendo que tener los conocimientos para ocupar ese cargo, una de las teorías que dicen es que esta persona no tenía los conocimientos y que recibía órdenes tanto del jefe de planta como del gerente, y por lo tanto no debería tener culpabilidad. Claro. Sí. Sí. Después sí, escucho. Este tipo de muertes evitables, estos asesinatos, y más en refinerías, ¿no?, que están vinculadas a Vaca Muerta, ¿no? ¿Cómo, a medida que vos vas contando cómo va sucediendo todo este proceso injusto, ¿no?, en el Poder Judicial, la evidencia de las políticas extractivistas, ¿no?, porque año tras año se van renovando funcionarios, van cambiando distintos representantes del poder político partidario, pero la impunidad en torno a Vaca Muerta es como el hilo conductor de todo este relato que nos estás haciendo. Exactamente, hay un montón de muertes desde que sucede esto en el 2022, sí, hasta el día de hoy también, y previo también hay un montón de muertes. Sí. Uh-huh. El tema es que son muertes que se pueden haber, se pueden prevenir esas muertes, porque esta empresa muy precaria, imagínense que en uno de los tanques que explotó tenía un ladrillo y un trapo en la tapa. O sea, claro, más precario que eso no hay, no tenía válvula de presión, no había red contra incendio, no había contenedor que se debe de colocar en los tanques que producen toda esta parte de petróleo y demás. No lo tenían. La sala de control estaba muy cerca, los aparatos que estaban conectados eléctricos estaban en lugares que no deberían estar, y estamos hablando de una refinería. Uh-huh. Estamos hablando de otro lugar que, bueno, tampoco debería hacerlo, pero es un lugar donde fabrican un producto donde es sumamente explosivo. Claro, no había absolutamente nada. Imagínense que los EPP, los elementos de protección, se los tenían que comprar los propios trabajadores. Sí. No, es terrible. Ahora, también es la pregunta de cómo nadie vio esto, porque cuando nosotros comenzamos con todo este proceso, primero el hecho de que cuando sucede, las familias se enteran por la radio. Recién a las 10 de la noche aparece alguien de la empresa para avisar. Después, bueno, sucede cuando a nosotros la entrega de los cuerpos se da en noviembre del 2022, y en octubre del 2022... la Municipalidad de Plaza Huincul, que tenía la gestión de Gustavo Suárez, que es el anterior intendente, le pide a la justicia que les devuelvan la empresa para hacer un tipo de limpieza, pero ellos comercializan toda esa producción que había quedado. Mm. A nosotros recién en noviembre nos entregan los cuerpos de ellos. Y de ahí la empresa comenzó a hacer como una limpieza, como algo nuevo, ¿no? se pintan tanques que habían quedado quemados, los estaños, se hace como una nueva construcción, sería como un borrón y cuenta nueva. Y así le dan la habilitación, o sea, esta empresa está trabajando actualmente. Cuando nosotros vamos y consultamos a la municipalidad, nos dice que ellos no tienen responsabilidad, que eso viene desde Nación, desde el Ministerio de Energía. Desde ahí viene, nos dicen de que en realidad se hace la contratación de un auditor externo, que justamente en este caso es Alfredo Navarro, que es ese auditor que dio y firmó que estaba todo en condiciones, y siempre es como tirándose la pelota unos a otros. Uh-huh. Y ninguno es responsable y todos son responsables. Exacto. Exacto, y esto de, porque ahora como que le concedieron la suspensión del juicio al gerente de NAO de esta empresa. ¿Esto se puede apelar? ¿Se puede? ¿Cuál es? ¿Qué tiene que hacer la familia para que no suceda esto? Bueno, el 28 y el 29 hay un juez de garantías de acá, que es Diego Chavarría Ruiz, que él rechaza los pedidos de la defensa. Ajá. ¿Qué es lo que piden? Sacar a Arias, y él ofrece 2 millones de pesos a los bomberos en 4 cómodas cuotas de 500 mil pesos. Un año sin tomar alcohol y drogas y no cambiar de domicilio durante un año. Eso es lo que pide. Y manifiesta de que él había cumplido con la familia, que no sé qué es lo que cumplió con la familia porque es una persona que desapareció completamente. Después se pide la unificación de los abogados, que este juez es el que dice que no. El 27 de este mes, de agosto, sí, el Tribunal de Impugnación, que está conformado por Mauricio Macagno, Andrés Repeto y Richard Trincheri, sí, concede, dice que no, rechaza todo y concede esta suspensión de juicio de prueba para Arias. ¿Qué tiene que hacer? El pago de estos 2 millones, la buena conducta, y hace y deja la unificación de la querella. Y juicio, no tenemos fecha. No sabemos si va a ser el año que viene, el otro. Claro. Y así seguimos. Ya este mes, 22 de septiembre, vamos a cumplir los 3 años desde que sucedió. Sí, que ahí pensaba, ¿no?, esto que decíamos de que no son, digamos, las únicas familias que están exigiendo justicia, sino que estos asesinatos ahí en todo la mega obra que tiene Vaca Muerta, ¿no?, que involucra un montón de empresas, funcionarios. ¿Ustedes se pudieron contactar con las otras familias que también como para unificar un poco esta toda esta impunidad, toda esta el manoseo, ¿no?, que se siente por parte de un poder que está totalmente aliado al extractivismo? Sí, hay familias con las cuales nos podemos contactar, que todavía estamos en contactos. Por ejemplo, en Neuquén también hubo hace unos añitos después de lo que pasó con la refinería, de Chico Quiles, que también falleció. Con ellos también estamos en contacto. Ahí sí, vamos teniendo contacto. Como para nosotros venimos con una lucha de las tres familias, o sea, las tres familias nos compactamos en una para nosotros. Uh-huh. Acá hicimos marchas, caravanas, murales, uh-huh, un montón de cosas hicimos acá. Sí. Para poner en evidencia, mostrar, ¿no? Que es algo bien estructural, de un modo, o sea, que el extractivismo realmente se lleva a la vida de quienes trabajan ahí, ¿no? Porque después nos quieren instalar esta idea de que traen buenas condiciones de trabajo, que van a dejar recursos, plata en los pueblos, y todo lo que vemos en realidad es el otro lado de lo que no cuentan, ¿no? Que es muchísima precarización, abandono total. Entonces, mostrarlo, ¿no?, como algo bien estructural de estas políticas es fundamental para seguir presionando al Poder Judicial, a jueces que están en connivencia, ¿no?, con estas megaempresas. Exacto. Y párrafo aparte, el sindicato, acá. También, sí, súper desaparecido. Lo único que hicieron en el momento de expresión fue un paro de 24 horas que lo levantaron. Uh-huh. 3 coronas que mandaron la familia, nada más. Uh-huh. Incluso hay uno de los concejales en Plaza Huíncul que él es delegado del sindicato, que nosotros incluso pudimos, nosotros golpeamos todas las puertas que se imaginan, intendencia, concejales, gobernación, hemos tratado de llegar a medios nacionales, o sea, buscamos por todos lados para que se difunda. Una de las cosas que nos dice este concejal, que es delegado, que el trabajador, tanto del petróleo como del camión, sabe que en cualquier momento se puede morir. Entonces, como que nosotros quedamos con esa frase, como, ¿cómo vas a ser responsable de la muerte de compañeros? O sea, si vos mismo, aparte de delegado, de estar en el sindicato, vas a decir, entran en el petróleo o entran en camioneros, y bueno, no se sabe lo que puede pasar, entonces, ¿qué queda? ¿No? Porque ellos son los que deberían... Los compañeros trabajadores... O sea, hicieron cosas para que esto no sucediera, y era... Incluso ellos mismos aún. Cuando vos mirás los tanques no tienen una contención, no tienen un arreglamento, es un crimen. Sí, además es no empezar a denunciarlo, a darle visibilidad y fuerza a este megaproyecto, que en realidad es un megaproyecto que no deja ni un montón de fuentes de laburo ni un montón de plata, sino que por el contrario, ¿no? Destruye, precariza y está... mata. Exacto, son proyectos de muerte, ¿no? Creo que ahí también hay algo para empezar a discutir a toda esta campaña publicitaria que se hace a favor de Maca Muerta y todo un montón de promesas que a lo largo de todo este tiempo lo que vemos que es todo mentira. Sí, los intereses que están atrás, ¿no? Tanto del sindicato como de los municipios, ¿no? Como de gobierno, como las empresas, ¿no? Los que son gerentes, los que son la supuesta cara visible. Sí, pensaba intereses, ¿no? Como cuáles, porque en realidad se deben estar... ¿Qué ves vos como esos intereses? ¿Qué definiciones sacan la familia en función de qué es lo que oculta ahí el gremio, ¿no? ¿Qué... Y lo que pasa que es también un algo que maneja mucha plata. Claro. Entonces, obviamente, el gremio te va a decir que te defiende el trabajador y no es así. Claro. O sea, ellos cuando murieron los tres, a la esposa de uno de los de las víctimas al mes le sacaron la obra social. Ay. No. Entonces no te pueden decir que defienden al trabajador, defienden cuando sí, cuando le aporta al gremio. Claro. Pero cuando ellos no están, se terminó. No hay más defender al que no está. Al que fue compañero y demás. Tal cual. Sí. Anto, bueno, y ahora, o sea, como eso, todavía no hay fecha de juicio, pero supuestamente tienen que poner una fecha de juicio, ¿no? Sí, está para que se haga el juicio oral con estas cinco personas, que es Guido Torti, Natalia González, Alfredo Novarro, Silvio Saivene, Jimena Brillo. Con ellos se va a hacer lo que es el juicio oral. Vamos a esperar fecha, porque todavía se hizo una prórroga de nuevo, así que bueno, estamos en fecha, vamos a esperarla. Nosotros sí realizamos justo al ser septiembre, y bueno, justo se da esto, este mes se cumplen 3 años, así que vamos a realizar más actividades, como venimos haciendo, marchas y demás, y nos seguimos moviendo. Justamente lo que nosotros queremos es justicia. Sí. Que los responsables respondan ante la justicia y que les den una condena ejemplar. Incluso estos tres jueces que sacaron al gerente tenían como la oportunidad de dar un precedente de que a un gerente, porque esta persona, Rodrigo Arias, junto con Mónaco, fueron sobreseídos de una causa en el 2007. Y tenía la oportunidad de que dejara un precedente para que un gerente también sea juzgado. Claro. Y que dé las explicaciones de todo lo que pasó y por qué no hicieron nada. Por él pasaban todas las responsabilidades de aprobar o no cosas. De aprobar si tenían que colocar más seguridad. Lo que tenían que hacer pasaba por Arias, pasaba por sus manos. Y lo sacaron de una causa donde él tiene una gran responsabilidad. Sí. Bueno, te queremos agradecer, Anto, esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir hablando de este tema. Y la lucha es, o sea, como que es esto, como que hay que esto, visibilizar eso, el pedido de justicia, el que esto, que toda esta fuerza y este pedido de justicia sea para que no haya más muertes, que son muertes absolutamente evitables, porque si estuvieran las condiciones bien dadas, pero igualmente esto, esto te compartimos, ¿no? Que tiene que ver con vaca muerta, que tiene que ver con el extractivismo, que tiene que ver con todas esas cosas que tampoco van a salir en los medios grandes de comunicación, ¿no? Exacto, sí, nosotros acá tenemos los medios locales. Los medios también, algunos de Neuquén o de Río Negro, como los diarios, pero queda acá. Claro. Como que ahora tenemos, también pido a párrafo aparte para agradecer a Silvia, que es mamá de Cromañón, que ella también, ellos en su momento cuando nosotros les hablamos y le contamos todo el caso, ellos sacaron una publicación, ahora ella mandó mi contacto a un montón de medios, así que gracias, porque nuestra lucha se visibiliza un montón al salir de nuestro circulito acá local. Para nosotros es un montón, y que se pueda visibilizar en varios lados, así que gracias, chicas. Sí, porque eso, el movimiento Cromañón, si algo nos mostró, es esto, que hay responsables, que las condiciones de los lugares, o sea, eso, tienen que estar bien para que funcionen, y esa insistencia hizo que se saque a un jefe de gobierno de la ciudad. Hubo varias acciones así, por eso, está buenísimo que estén en contacto con más familiares y que eso, y que sigamos luchando por otro mundo, ¿no? Exactamente. Bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Y como repetimos siempre, justicia por Fernando, Víctor y Gonzalo. Son víctimas de Niño Americano. Abrazo. Pasaba Anto ahí nombrando a Víctor Herrera, tenía 58 años, Gonzalo Molina de 31 y Fernando Jara de 34 en esta explosión en la refinería New American Oil en Plaza Winkle en Neuquén. Son asesinatos laborales y vemos una connivencia de la justicia terrible, así que vamos a seguir con este tema para que tengan justicia estos trabajadores y todos los que aún trabajan allí. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En un solo instante todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y no está sostenido. ¿A quien no trabaja para la maquinaria, para que no procede, no produce o no paga? Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa y pasa. Destruye con el miedo a quien se...

mirando las estrellas a la orilla del mar. No hace falta fumar cuando estamos juntos, este es nuestro lugar. Las plataformas. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. FMLatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. FMLatribu.com. La tribu. Viva. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Exigen la inmediata liberación de Facundo Gogliano, detenido por defender el agua en Mendoza. Facundo Gogliano, militante de la Asamblea por el Agua, continúa detenido tras pasar el fin de semana en el complejo Estrada, en el Poder Judicial. Su detención es ilegal, denunciaron organizaciones sociales y de derechos humanos. Se produjo el viernes pasado durante la masiva movilización contra el proyecto minero San Jorge y la megaminería. La detención y escalada del gobierno desató una ola de repudios. Facundo es el tercer preso político del gobernador, señalaron desde las organizaciones ambientales. Gogliano estuvo alojado en el mismo lugar donde anteriormente estuvieron privados de su libertad Mauricio Cornejo y Federico Soria, también activistas ambientales. La Asamblea por el Agua aclaró que hay una política sistemática de judicialización y represión contra quienes se organizan para frenar el avance de la mega minería en la provincia. La justicia falló en favor de los docentes. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, el gremio mayoritario en la actividad docente, obtuvo en sede judicial una medida cautelar que volvió a marcar un freno a las políticas del gobierno. Es que en el marco de la causa radicada ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 45 en Capital Federal, se volvió a suspender la aplicación del decreto que limitaba el derecho a huelga. Por la decisión judicial se suspendió la aplicación del decreto 340 dictado por el presidente en relación a los trabajadores representados a través de los gremios de base adheridos a las centrales obreras. La sentencia lleva fecha del 26 de agosto, implica la imposibilidad por parte del gobierno nacional de aplicar las disposiciones impugnadas, siendo manifestantemente inconstitucional la regulación que establece el DNU citado al calificar a la educación como un servicio esencial, prohibiendo en la práctica el derecho a huelga. Esta cuestión ya fue analizada y rechazada por el Poder Judicial y la Organización Internacional del Trabajo hace más de 20 años y más recientemente al declararse la inconstitucionalidad del DNU 70, también de este gobierno. En medio del escándalo de las coimas, la ANDIS dio de baja centros escolares. Mientras el escándalo que desataron los audios sobre las coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad no para de escalar, el desguace del sector continúa a paso firme, incluso acelerándose. A las bajas de pensiones no contributivas que dejan sin sustento a miles de personas con discapacidad en todo el país tras las dudosas auditorías, se suma la avanzada sobre los centros de integración que permiten que chicos y chicas con discapacidad asistan a la escuela con acompañantes terapéuticos. Desde el sector denuncian que esta semana al menos una decena fue dada de baja, dejando a más de 5.000 niñas, niños y adolescentes sin profesional integrador y al igual de cantidad de prestadores sin ingresos. El proceso para dar de baja la categorización que autorizaba a estos centros a trabajar para obras sociales se dio también a partir de auditorías cuestionables, con motivos como la falta de datos en historia clínica o la ausencia de legajos impresos cuando la documentación sí estaba en formato digital. En algunos de los centros afectados recibieron la notificación con la firma de Diego Españolo, protagonista de los audios del estallido, corrido de la Andis por el gobierno la semana pasada. Siguen las demoras para esclarecer lo ocurrido con Pablo Grillo. La jueza Cervini postergó la indagatoria al gendarme Héctor Herrero a la espera del informe pericial que reconstruye el disparo de Guerrero directo a la cabeza de Pablo Grillo durante la brutal represión en la marcha de jubilades el miércoles 12 de marzo del 2025. La nueva fecha sería el 17 de septiembre a las 10 de la mañana. Desde las redes sociales, Justicia para Pablo, expresaron: Pablo necesita que se haga justicia, lo siente, es por su salud y por todos. La justicia no se agota en Guerrero, hay responsabilidades superiores. ...51 minutos pasan de las 10 de la mañana... y 13 grados 4 décimas en la ciudad de Buenos Aires... ...77% de humedad... una máxima de 15 grados para este martes 2 de septiembre... Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde de último momento nos confirman que sobre esta casa con parlantes se posó una esperanza, justo encima de tu silla. Contemplala y sostenela. Ya sabremos a dónde llevarla. ¡Charco de arena! Thank you. Soy una fuente de entretenimiento y no quiero ser una estrella de rock. I don't know where I am now. I'm having trouble finding my way around. That's because you've gone just about as far as you can with the way things are. Videodrome still exists. It's very big. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza. Ay, 56 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos casi en el cierre de este programa, pero... hoy es martes y ayer ya anunciamos que tenemos un sorteo semanal. Tenemos las últimas dos entradas para ir a ver Amor o Muerte, el episodio 2 de Hijas de Perra, que se presenta el viernes 5 de septiembre a las 8 de la noche en Sur Teatral, en el Lanús Este. No quedan más entradas, están agotadas y tenemos las últimas dos vacantes. Bien, y tenemos una consigna que dice: compartí tu gesto de risastencia, no resistencia, tiene que ver, pero tiene que ver con las risas. Tu pedido de amor, o sea, compartí cuál es tu pedido de amor y participa. Ya tuvimos participaciones. Mirá, un montón hay participaciones. Tenemos la de Karma, que nos dice que precisa... solo se lo merece ganar porque es el mes de su cumple. Después... sí, a Dominga también nos dice que su pedido de amor es por más ternura, por favor. Después Mari Deyanira dice: pedido de amor, ser amable, todos la estamos pasando un poco como el orto, fina y delicada. Pero todas están participando. El viernes hacemos la lluvia de papelitos, así que hay tiempo para participar. Encuentran el posteo en nuestras redes sociales, que nos encuentran como Charco de Arena. Y si no, nos pueden mandar un mensajito al WhatsApp de la tribu, que es 11-31-26-0887, 11-31-26-0887. A ese WhatsApp de la tribu se comunicó que le vamos a mandar un abrazo enorme a Nali, que nos manda muchos saludos, que aguante Charco. Y que está en el bolsón. Está en el bolsón escuchando la tribu. También nos llegó un mensaje que dice: excelente nota, justicia para las víctimas de Nao. Laura Herrera nos escribe desde Cutralco. Gracias, Laura, por estar ahí. Bueno, y sigan escribiéndonos, sí, tanto para mandarnos saluditos como para participar de este hermoso sorteo. Pau, los mensajes nos tienen que llegar de 9 a 11 porque ahora ya nos vamos.